caballo. Es caballo loco, es caballo loco, es caballo loco, es caballo loco. Es caballo loco, es caballo loco. Es caballo loco, es caballo loco. Quema, indica el camino. Ahí sigo. Este es mi primer trabajo, como quien dice, salir del cascarón. Esto es lo que hago yo, hace 4 años. Sacamos los pasos de un cristiano, ¿a dónde vamos? De unión y respeto hablamos. Vas anotando o no te responden tus manos. Te tengo hipnotizado, de boca abierta, verdadero rap. Su rap es presentado en el castellano. Soy el pendejo del paso y te hago pedazos. Nunca fumo encanutado. Somos los guachos expresando aerosol en mano. Tramando todo es válido. A la mierda que bien me he educado. Rapa hermanos, no rapa muñecas. Sacas cuál es la moraleja. Te tengo una cuenta abierta en un banco de la ciudad para guardar todas mis letras. Viste cómo es, en casa ya no entran. Nuestra aliación es esa. Una verdadera cultura. En el escenario, la bodega de rimas se abre. Atomizan de arte para hablar en una base constante. Mi hip hop está que arde. Ya no se puede controlar. El escuadrón de las rimas está suelto bajo fianza. Libertad de palabra, no existe escenario que se resista a sus vacas. .8M, a la vanguardia de la poesía. A la vanguardia de la lírica una vez más. Una vez más el imperio de la poesía. Sudacas de guerra, un sello con garantías de por vida. Manejamos con suma precisión la rima. Un verdadero trabajo profesional. No te cegues, hip hop al Uruguay. Rap de los barrios llegó para explotar. Verdadera cultura de ciudad. Verdadera cultura de mi ciudad. Una vez más el imperio de la poesía. Sudacas de guerra, un sello con garantías de por vida. Manejamos con suma precisión la rima. Un verdadero trabajo profesional. No te cegues, hip hop al Uruguay. Rap de los barrios llegó para explotar. Verdadera cultura de ciudad. Verdadera cultura de mi ciudad. Armas son mis rimas. Cultura de barrio. Imperio de poesía. Tratando de encontrar la palabra exacta. Siempre llevando en equilibrio la balanza. Maestro de ceremonia. Soy el locutor. Micrófono en mano, soy un emperador. Con mis poesías callejeras y sé callar algún truco que por ahí me canto de sanción. Imperio de poesía, esa es nuestra teoría. Mucho que son mucho en la realidad. Pero el hip hop fuerte que nunca. Sudacas en guerra, golpeándote. Siete guachos luchando por nuestro sueño. Tratar de alcanzar ese nuestro imperio. Con rimas decimos lo que nos sentimos. Nuestras poesías quedarán marcadas en el tiempo. De por vida y para siempre. Para lo que siempre es real seguirá vigente. De por vida y para siempre. Para lo siempre que es real seguirá. Exacto. En la caja de rap, sí. Un parce. Gracias. barato. Mantengo pactos. En esta vida, como una guía. Este rey llamado corazón. La canción. Este MC. Dice algo así. Del estribillo que dice algo así. Del estribillo que dice algo así. Una vez más el imperio de la poesía. Sudaca se enguerra un sello con garantías de por vida. Manejamos con suma precisión la rima. Un verdadero trabajo profesional. Donde se guesca tipo para Uruguay. Rap en los barrios llegó para explotar. Verdadera cultura de ciudad. Verdadera cultura de mi ciudad. Una vez más el imperio de la poesía. Sudaca se enguerra un sello con garantías de por vida. Manejamos con suma precisión la rima. Un verdadero trabajo profesional. No te cegues, cántico para Uruguay. Rap en los barrios llegó para explotar. Verdadera cultura de ciudad. Verdadera cultura de mi ciudad. No tu enemigo. Estallará. Sí, así es. Solo uno, solo uno. Si ya está. Pero mirame. Perdóname. Canciones. A través de canciones. Mira, mira. Y una víbora, víbora, víbora, víbora. Sistema nervioso. Nervioso. Yo les digo lo que quieren ser. Y a la oficina de papá. En ese está. Manejamos con suma precisión la rima. Un verdadero